Es domingo y son casi las 20, a ver que alguien me corrija, por favor. 20, 20 y 25. Pasó las 48 horas que el Ministerio de Trabajo de la Nación le había dado a Gerardo Morales para que derogue la Constitución provincial, aprobada el día jueves. No hay noticia. Si alguno lo tiene, bueno, me corrige. Es decir, que estamos viendo que nuestro gobernador, este autoritario señor, no está haciendo caso a la nación. Dentro de los poderes políticos, primero está la nación, después está la provincia, después están los municipios. Bueno, ya no ha hecho. Nosotros hemos sido pacientes el viernes, el sábado y hoy domingo. Muchos de nosotros quizás tendríamos que haber estado festejando con nuestros hijos, o los hijos con los padres, las mujeres con sus maridos, pero nosotros hemos creído y consideramos que estando en la ruta es la mejor enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos. Recordemos que la lucha que hemos iniciado era para que se derrogue la Constitución provincial. Hemos visto y hemos sido netamente humanos, nadie nos puede reclamar. Hemos dado paso cada hora, cada dos horas, cada cuatro horas, cada cinco horas. ¿Sí? Hemos buscado todas las alternativas porque quiero que entiendan bien esto. El día martes a las 15 horas en el Teatro Mitre de la capital de la provincia se va a realizar la jura de la Constitución Nacional. Es el último paso para que esta Constitución provincial, mejor dicho, sea legal. Mientras no haya jura, no es legal todavía. Está criminal. Bueno, entonces, estamos casi a 30, 40 horas. ¿Sí? Hemos creído que el viernes lo podíamos solucionar, ayer sábado también, hoy domingo también, pero parece que no se pudo. Entonces, hoy he tratado de comunicarme con todos los hermanos, tanto de Purmamar que de La Quiaca, sobre todo lo de La Quiaca, qué decisión pudiera ser la más firme para que haga caer esta Constitución. ¿Sí? Entonces, La Quiaca, hemos analizado su situación, está haciendo escapar muchos vehículos, por eso tenemos los alrededores. Humahuaca está dejando pasar, nosotros hemos dejado pasar, hemos sido flexibles. Entonces, mañana se viene la puna de pies bajo el lema, arriba la puna, abajo la reforma. Con el objetivo, mañana nos juntamos a las 8:30 y comienza el corte de ruta indeterminado hasta que caiga la reforma. Hemos sido, creo que empáticos en todos los sentidos. Hemos dejado pasar, pero el gobierno no está siendo empático con su pueblo. Sí, entonces hemos determinado mañana, como todos los días venimos a 8:30, 9, vamos a esperar, esperemos que los hermanos de La Quiaca vengan. El corte va a ser en Abrapampa, el corte de la puna va a ser en Abrapampa, y aquí lo vamos a enfrentar, y aquí lo vamos a enfrentar. Hermanos, sabemos, hemos venido desgastándonos, pero esta noche vamos a recuperar toda la fuerza, y que lo sepa todo el mundo que hasta esta hora la puna estaba pasiva y mañana la puna se pone de pie y dijo, ¡abajo la reforma, hermanos! Invitemos a los hermanos, a los que tienen las comidas, nosotros vamos a pasar los flyers. Sabemos, indeterminado, hermano, las consecuencias vendrán sobre nosotros y sobre ustedes, pero vamos a dejar bien la frente en alto que hemos luchado por los hijos y por los hijos de nuestros hijos. Entonces, mañana, hermanos, nos venimos preparados con campera, porque seguramente si esto no cae a la tarde, tendremos que quedar a la noche y veremos el martes. Y esperemos que nunca juren esta reforma mal hecha, que atropella los derechos de todos los pueblos y de todos los ciudadanos de la provincia de Jujuy, hermano. Entonces, a tomar fuerza. Y mañana tenemos que ser el doble. Vamos a cortar no solamente este acceso. Si vienen los de la Chaca, vamos a cortar la ruta 11 también, hermano. Vamos. No sé si está algún hermano. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la medida? ¡Sí! Bien. Claro, pero también aquí está la Puna y aquí va a estar la mayoría. Y aparte, teniendo allá. Pero aquí también, si vamos allá, vamos a ir 100, 200 capaz. Aquí vamos a estar 1000. Va a venir la Chaca también. Va a venir Pumahuasi. Sí, van a venir algunas comunidades que lo están invitando ya algunos. Entonces, mañana yo creo que vamos a hacer muchísimo. Va a estar la Puna. Ya no va a estar Abra Pampa, va a estar la Puna, hermano. Sí, entonces, eso tenemos que estar mañana, venir más abrigados. Traigamos el platito, la cuchara, el jarrito, sí, así, para no utilizar tanto descartable. El que tiene la leña, trae la leña. Sí, porque mañana va a ser un día incierto. Seguramente no cae mañana tarde, tendremos que pernoctar toda la noche y el martes veremos. Seguramente antes del mediodía tiene que caer. Bien, lo que ustedes tienen sería lindo. Está bien, la idea es, no tenemos mucho apoyo en San Salvador, porque antes las organizaciones, los gremios, cortaban los puentes, bueno, no, hoy no lo tenemos. Pero nosotros vamos a demostrarles que la Puna sí está viva, que la Puna sí ama a la Pachamama y que la Puna es Jujuy. Porque siempre está la quebrada, la valla, la yunga, la Puna no. La lucha se va a hacer en la Puna mañana y mañana va a caer la reforma. ¿No? Y si no cae, no cae, el martes va a tener que caer. Va a tener la casa de gobierno. La Puna, Jujuy, la De esta manera finaliza el corte de ruta acá en la ciudad de Abra Pampa. Han decidido levantar la medida de fuerza este domingo y el día de mañana hacer una convocatoria a nivel regional, ¿no? Toda la Puna. Entonces va a concentrarse acá en la localidad de Abra Pampa para hacer un corte general, ¿no? Por ahora eso es lo que han expresado, ¿eh? Así que a ver. Comenzamos después del plazo hasta el pueblo, nos desconcentramos a descansar y mañana nuevamente aquí, 8:30, 9. ¿Sí? Toda la noche, ¿y qué hacen? Bien, bien, ahí está bueno eso. Colaboremos todos, acomodemos las cosas, así nos vamos todos tranquilos. ¿Sí? Mientras tanto, tocamos la música. Y después damos la orden de retirado cuando ya están todas las cosas listas. A ver, los varones van haciendo ejercicio. A ver. acompañe con bocinazo. Lleguemos hasta la plaza, cosa que el cuerpo se, el pueblo se. Concentrar a las comunidades. A ver. Reiteramos entonces, mañana el corte general va por ahora, de acuerdo a lo que se ha dispuesto y ante la posibilidad, no posibilidad, sino ya programada, ¿no? Jura de la nueva reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, así en el Teatro Mitre, el próximo martes, se ha determinado que se va a realizar un corte general este lunes acá en la ciudad de Abrapampa. Está previsto la presencia de comunidades de toda la puna jujeña que puedan acercarse hasta este punto. La idea es que Abrapampa sea el epicentro, como lo es, ¿no?, de esta región, el epicentro de este masivo rechazo, ¿no?, a la reforma de la Constitución, de acuerdo a lo que expresaban así los referentes. Así que reiterando el comunicado para aquellos que nos preguntaban constantemente qué es lo que va a pasar mañana, se levanta hoy la medida, mañana cómo es, lunes, martes, bueno, ahí está la información que acabamos de recibir desde este punto, ¿no?, de nuestra ciudad de Abrapampa. Bueno, ahora comienza el servicio de limpieza. Miren, yo quiero mostrar esto también, ¿no? Porque quizás dicen, bueno, se llevan adelante las manifestaciones, dejan todo sucio. Lo que están haciendo en estos momentos es la limpieza, ¿no?, del lugar. Todo lo descartable lo están levantando, ¿eh? Una vez finalizada esta jornada de lucha, ellos han decidido limpiar el lugar. Ahí están todos los que se han convocado. Están alzando todos los plásticos, todos los residuos, para dejar en condiciones este lugar, donde, bueno, ha sido concentración de una importante cantidad de vecinos. Ahí está la limpieza, una vez finalizado. Ahí está, una vez finalizado el corte, es destacar este trabajo de limpieza. Están todos colaborando, los que han participado colaborando con la limpieza. Ahí vemos a los chicos también levantando los residuos, los plásticos más que nada, que bueno, en todo momento hay que mayor contaminación acá en este sector, el aspecto también, ¿no?, visual del lugar. Ahí están poniendo una bolsa para luego, imaginamos, llevarlo, ¿no?, hacia el contenedor. Ahí está, mira, quiero ver esta de la bolsa, la cantidad de residuos. Sigamos, no sé si tendremos otra salida, ya vamos a consultar, pero la idea ahora, como bien lo decían, es llegar al pueblo caminando en caravana hasta el centro de nuestra localidad. Bueno, esta es la percusión en esta parte de la provincia de Jujuy. Finaliza de a poco el corte de ruta, se dio pasada después de las 20 horas y en minutos se libera total este lugar, ¿no? Al igual que ayer, haciendo un balance de las jornadas. Hoy ha sido también masivo la concentración en este punto de la provincia de Jujuy, en esta parte de ruta, parte de pobladores, de docentes, de mentes, vecinos, común, comerciantes. Es impresionante cómo se ha colaborado para llamar la bolsa popular, como se dice en estas ocasiones.